el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días a todos, compañeros y compañeras del país que nos siguen a través de la Red Nacional de Medios Populares Alternativos y Comunitarios en esto que es Enredando las Mañanas. Muy buenos días, Normita. Enredando las Mañanas, qué lindo nombre, me encanta, cuánta energía, qué hermoso que estemos aquí. Bueno, un saludo inmenso también, como vos decís, Lisandro López. Es nuestra primera vez, Normita, que estamos al aire. Sí, es verdad. Como Radio Popular Che Guevara y en esta ocasión enlazados con muchísimos colectivos de comunicación de todos los rincones del país, Normita. De todos los rincones. La verdad que da un poco de emoción, digamos, y de mucha energía, ¿no? El estar conectados de alguna manera, esto de enredarnos, ¿no? Enredarnos buenamente. Y también a través de nuestros desarrollos periodísticos, de nuestros comentarios y tratando de desenredar también algunas cuestiones. ¿Qué te parece, Lisandro? Así es, Normita. Vamos a comenzar, si te parece, a nombrar algunos de los colectivos que forman parte de esta gran Red Nacional de Medios Alternativos Populares y Comunitarios y que están enlazados con la Radio Popular Che Guevara en su primera transmisión, Normita. Me encanta, dale. Bueno, vamos a contarle a los que transmite. Se transmite desde, por ejemplo, el día lunes, Zumba La Turba Córdoba. El martes, la colectiva Radio de Buenos Aires y también desde Radio Voces de La Rioja. Miércoles, Radio Pueblo Jujuy, Radio Estación Sur Catamarca. Los días jueves, la Retaguardia de Buenos Aires y los viernes nos alternamos con la Caterva de Buenos Aires para cerrar la semana en materia informativa, en materia artística también, musical. De las Mañanas Enredadas. Y retransmiten, Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón de Río Negro. La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba. A lo largo del programa también vamos a ir compartiendo, sí. Más colectivos que están enlazados con la Red Nacional de Medios Alternativos Populares y Comunitarios. Che, linda mañana, ¿eh? Fresquita, Lisandro, aquí en la ciudad de Rosario. Menos que la de ayer. Sí, ayer hizo más frío ayer. Tenemos una temperatura actual, digamos, de 17 grados. Pinta lindo, ¿eh? Los datos del tiempo. Tenemos sol hasta el primero de mayo, mucho sol, según nos dicen los datos aquí desde nuestra compu, en nuestra mesa de trabajo. Y bueno, luego sí, a lo mejor desde el martes empieza a estar un poquito nublado, bueno. Pero el otoño se hace sentir de un modo espectacular. El otoño, yo amo el otoño, no sé vos. A mí me gusta también el ruidito de hojas secas. Ay, qué lindo, qué romántico también. Bueno, pero te pone pilas para militar, para luchar, para salir a las calles, para juntarte con otras y otros, ¿no? Así es, Normita, nos impulsa a movilizarnos, ¿eh? Sí, ¿qué te parece si compartimos también, Lisandro, quiénes integramos la Radio Popular Che Guevara? El colectivo que produce la emisión del día de hoy. Claro, dale, Normita. Me parece bien. Así que bueno, vamos a empezar con la voz en off. ¿Quién es la voz en off? Anabel Barbosa. Una voz redulce, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha energía. Es una compañera que nos acompaña desde que nació hace 7 años la Radio Popular Che Guevara, aunque estamos transmitiendo por primera vez hoy desde la Casita de la Memoria, que es como nuestra segunda casa, porque nacimos hace 7 años en La Toma, pero aquí en la Casita de la Memoria hemos abierto, hemos construido un nuevo estudio y lo seguimos construyendo. Para poder a pulmón. Comunicación popular en Rosario, verdad. Normita, así es. Casita de la Memoria, sí, es un lugar emblemático, si los hay aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? Con mucha memoria, con mucha, como dice su nombre, pero con mucha fuerza, con mucha energía en sus paredes, en su lugar y más poniéndole la fuerza que le ponen ustedes los jóvenes, ¿no? Porque yo vengo de otra generación, por ahí, no vamos a decir edad, por favor, pero en realidad la fuerza que traen ustedes es maravillosa. Así que desde este lugar que es emblemático para nuestro modo de pensar, de vivir, de militar, creo que es el lugar ideal para montar esta radio. Normita, por ejemplo, para compartir alguna información y que la gente sepa qué es la Casita de la Memoria, es una casa que la recuperamos las organizaciones populares, organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, una casa que perteneció a dos militantes cieguitos, montoneros, sí, y que después fue apropiada por los milicos, hasta que, bueno, con los distintos colectivos y organizaciones la pudimos recuperar allá por el año 94. Sí, Cuqui y Emilio son los que vivían en esta casa, ¿no? No, si te da una cosa hasta entrar, ¿no? Porque se mantiene todavía las habitaciones, los lugares donde ellos vivían, ¿no? Así es. Y bueno, recuerdo también, Normita, que recuperada la casa, las primeras reuniones de hijos de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio se empezó a hacer en esta Casa de la Memoria también, aquí en Rosario. Qué responsabilidad tenemos, ¿no? De hacer las cosas bien, de ponerle todas las pilas que tenemos nosotros y, bueno, un poco el compartir con todos los compañeros que van a ir de alguna manera digamos, fortaleciendo este espacio, fortaleciendo este programa, que tienen que ver con las luchas, que tienen que ver con la calle, que tienen que ver con el ponerle el cuerpo por la pelea por nuestros derechos humanos, por la pelea por nuestros derechos, si se quiere, derechos a la vida, esto del buen vivir también. Así que todo lo que vaya nutriendo nuestro programa, Enredando las Mañanas, tiene que ver con la Casita de la Memoria, con la memoria, con la verdad, con la justicia, ¿no? Así que, bueno, también en la operación técnica, que no dijimos, ¿no? Y la producción artística y periodística, nuestro queridísimo Luis Guzmán, hermoso Luisito. En la producción periodística, los compañeros Lisandro Brusco, El Pato, la Ceci Tellería, Cecilia Arián también, El Pololo, son compañeros que han hecho su aporte a la producción de esta primera transmisión de la Radio Popular. Y en la conducción y producción artística y periodística, bueno, quienes les estamos hablando con tantas ganas y con tanta alegría hoy, Norma Jiménez y Lisandro López. Junto con Sofía Alberti también en la producción periodística y artística de Enredando las Mañanas, de este día 28 de abril, día viernes, día en que cerramos la semana en materia informativa a través de la Red Nacional de Medios Alternativos Populares y Comunitarios, y que vamos a comenzar musicalmente con lo que seleccionó nuestro compañerito Luis Guzmán. Hacia la eternidad, los lazo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Vengo avanzando rápidamente, superando obstáculos. El enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina, pero vengo bien armada con mi ejército de rima. En la tarima, en cada esquina o donde sea, expresando voy, representando mi odisea. Menea, que te menea la marea, me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido, porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, que no prueba. Sin lugar a dudas, siempre va a quedar afuera. Hardcore, este planeta lo que necesitas. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor, ¿qué? Lanzo mis versos hacia la eternidad. Cero. Actitud María Marta para comenzar este viernes con todas las ganas, con toda la alegría. Dragona del hip hop. Enredando las mañanas. Momento muy especial es el que estamos viviendo en el gran país continente que es América Latina y el Caribe, Normita. ¿No te parece? Sí, claro que sí. Por ejemplo, la situación que se está viviendo en Venezuela llama mucho la atención porque bueno, hay una reacción agitada por parte del imperialismo que pretende, de alguna manera, ir fortaleciendo una resistencia al proceso revolucionario bolivariano, Normi. Sí, de todos modos, podemos hacer un análisis exhaustivo, seguramente, desde nuestro seguimiento a través de los medios que no son los hegemónicos, ¿no? Para tener una semblanza de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Es muy difícil, es muy complejo hacer un análisis fidedigno, digamos, pero bueno, de eso se trata, que nosotros desde nuestros micrófonos podamos desentrañar de alguna manera toda esta puesta en escena que está haciendo la oposición y los medios hegemónicos de comunicación, tanto en Venezuela como en los distintos países que se acoplan a este modo de transmitir o de retransmitir información para presentar una imagen de Venezuela que tal vez no es, y seguramente no es, la que realmente presenta el presidente Maduro con todo su equipo de trabajo, ¿no?, allí en Venezuela. Así es, Normi. Parece estar planteada la pelea entre el imperialismo y los pueblos de América Latina y el Caribe. Nosotros, humildemente, como colectivo de Radio Popular Che Guevara, hemos tomado una iniciativa, lo hemos hecho en varias oportunidades en los últimos años, de reflexionar, de tomar la jornada del 13 de abril como una jornada de invitación a artistas, comunicadores y militantes populares para reflexionar en torno a lo que pasó en Venezuela, porque de esas experiencias populares también aprendemos los pueblos. Por eso es que el día pasado, 13 de abril, nos hemos reunido en esta Casa de la Memoria, hemos hecho una radio abierta con la participación de artistas como Maya López, Agua Dulce Madre Tierra, el complejo Toto Mesa Complejo, que en realidad es el colectivo que se denomina así, a Toto Mesa en el acordeón y un dúo de guitarras, padre e hijo respectivamente, Gastón y Oscar Ruiz. Además han participado varios compañeros que han tomado la palabra ese día 13 de abril. Y ahora, Normita, si te parece, vamos a escuchar a una de esas compañeras que participó el 13 de abril aquí en la Casa de la Memoria, pero que en estos días está por Colombia. Ella es María Elena Saludas, pertenece al colectivo, a la organización ATAC, que forma parte de los movimientos sociales Hacia el Alba. Y en esta primera aparición de María Elena Saludas, en este Enredando las Mañanas, reflexiona sobre el momento político que está teniendo nuestra patria grande. Fraternal desde Colombia. Bueno, estoy a punto de regresar. Estuve participando del curso y del seminario. Estuve participando del foro y del seminario del CDTM AINA, que hizo su encuentro anual en Bogotá. Parte se realizó en la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en el Sindicato de Bancarios. Realmente, fueron muchos los temas abordados, sobre todo la situación en América Latina y Caribe y la agenda, consensuar una agenda para lo que queda del año y para el próximo. Y bueno, preocupados por la situación en Venezuela, somos conscientes de la necesidad de defender el proceso revolucionario. Sabemos que puede haber habido algunas equivocaciones, pero lo que hoy significa para toda América, digamos, tanto los procesos que se dieron en países que tuvieron detrás una lucha popular, debates en el marco de nuevas constituciones, que tuvieron un rol en, sobre todo en política exterior. Recordemos todo el proceso de denuncia del comandante Chávez en relación al ALCA desde el 2002. Fue el primer presidente que desenmascaró ese proyecto hegemónico de dominación propuesto por Estados Unidos. Pensemos en las alternativas también que se lanzaron desde Venezuela, desde Cuba, y estoy pensando en el ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, estoy pensando en las propuestas de nueva arquitectura financiera regional como el Banco del Sur, el Sucre, la moneda única, digamos, Petrocaribe, bueno, tantas iniciativas y tantos esfuerzos, digamos, siempre pensando en los pueblos, no en favorecer al capital. Y como lo relató María Elena Salugas, nosotros también nos interesamos en preguntarle qué hay en común en lo que es el rol de los medios hegemónicos hoy con lo que fue el rol de los medios hegemónicos hace 15 años atrás en aquel golpe fascista y mediático contra la democracia venezolana. Y María Elena Salugas nos hace una reflexión sobre justamente el rol de los medios y del imperialismo en la contra. Fíjate que Correa, por ejemplo, el presidente Correa, ¿qué dijo en estos últimos días? Que ya no basta con tener dictaduras con militares, sino basta con tener jueces sumisos y prensa corrupta. Creo que son hegemónicos en toda la magnitud de la palabra de lo que vos estás diciendo con respecto a los medios de comunicación, Lisandro. La escuchamos a la Mari. Dale. Elena, saludas de ATAC en los movimientos sociales hacia el ALBA. Estamos conscientes del rol que están cumpliendo los medios hegemónicos en relación a la tergiversación de lo que está pasando en Venezuela, el rol que cumplen los países, bueno, por supuesto desde Estados Unidos. Que son los menos indicados como para juzgar o como para tener injerencia en el marco de un país que aplicó realmente políticas públicas está transitando con suma dificultad para salir, digamos, del marco del sistema capitalista, pero con iniciativas que transitan hacia el socialismo. Un país que molesta, la verdad que Venezuela es un país que molesta. Molesta el chavismo, aunque Chávez no esté. Molesta que se constituyan comunas, molesta que haya participación popular, como molesta Cuba, como molestan todos los países que intentan, reitero, transitar hacia otra forma de relacionarse, ya sea, y que instalan, ¿no?, en lo simbólico esa vuelta a hablar de algo tan lejano, que se presentaba tan lejano, como el socialismo del siglo XXI, el socialismo comunitario. Por eso, bueno, denunciamos el rol de los medios hegemónicos, creemos que tenemos que difundir, estar contactados con todos los compañeros en Venezuela, enviar nuestro apoyo y difundir realmente lo que está pasando, porque los medios masivos están tergiversando realmente todo. Esperemos que también es un ejemplo el haber propuesto salirse de un organismo del organismo precisamente que propuso el ALCA, ¿no?, de la OEA. Y apoyamos a Venezuela con esta decisión, y bueno, seguimos paso a paso los acontecimientos, porque creemos que desde nuestros países, tanto desde América como del mundo entero, tenemos que estar alertas y apoyar a Venezuela, abrazar al pueblo venezolano en su lucha para defender su soberanía. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Interesantísimo realmente el audio que tenemos de María Elena. Saludas, porque en verdad esto es romper, esto es desenredar con la realidad que por ahí se nos presenta desde los medios de comunicación hegemónico, ¿no? Yo quiero rescatar esto de que decía María Elena. Saluda, que Venezuela molesta, y todos aquellos que tengan que ver con un proyecto de libertad, un proyecto de socialismo, un proyecto en donde realmente el protagonismo ejemplar lo tenga el pueblo que ama la revolución, que ama su soberanía, eso molesta al imperio, ¿no? De alguna manera. Me llamó la atención, Normita, que los medios hegemónicos actualmente en la Argentina también están muy comprometidos con la derecha venezolana. Por ejemplo, fíjate lo que pasó en Rosario mismo. Se reúnen 4 o 5 venezolanos y Canal 3, por ejemplo, anuncia una masiva participación como de 300 residentes en Rosario repudiando el régimen chavista, revolucionario, claro, bolivariano. Sí, habría que ver si es cierto, ¿no? Si son 300 o son 4 o 5, porque por ahí después la realidad es otra. Justamente, ¿no? Es lo que estoy relatando, Normi, eran solamente 5 personas. De todos modos, volvemos a decir que es muy complejo, hay que estar allí en Venezuela. Yo puedo hablar con conocimiento porque tengo un hijo viviendo en Venezuela, tengo nietos venezolanos, son firmes y leales a la revolución bolivariana, están trabajando con los consejos populares. Y lo que yo te puedo decir, que la politización, digamos, de la política del bien común es formidable, es un soplo de aire fresco estar en Venezuela, ¿no? Es hermosísimo, te renueva, realmente te renueva. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron 3 radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Muy bien, tenemos un una persona que para nosotros es un lujo tenerlo en nuestro primer programa, en esta inauguración de este Enredando a las Mañanas, y se trata de Leonida Cerutti, más conocido por nosotros cariñosamente por el Noni, ¿no? Sí, es así. Al Noni siempre recurrimos, entre otras cosas, para que nos comparta sus reflexiones de análisis profundo sobre lo que fueron algunas experiencias de lucha como los rosariazos. Y el Noni nos habla siempre de las diferencias de lo que fue el rosariazo de mayo del de septiembre, Normita. Historiador, decimos nosotros, pero yo le voy a agregar algo más, un plus. Él es comprometido con la historia de nuestros pueblos. ¿Es así, Noni? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. Bueno, felicitaciones por el primer programa y una alegría estar con ustedes, pero demasiada presentación. Soy un poco más humilde. Uno, y más que historiador, he sido un militante toda la vida y lógicamente desde que abracé la historia me dedico fundamentalmente a rescatar la lucha de los trabajadores y del pueblo en el país, y fundamentalmente Rosario y su zona, ¿no? Que es algo que la clase dominante en Argentina no preserva ni su propia historia o la tergiversan, mucho menos se van a ocupar de la historia de los trabajadores. Entonces hay una camada importante de historiadores que sí, que trabajan y luchan junto a la clase obrera y tratan de difundir lo que ha hecho el movimiento obrero desde 1880, 1890 en nuestro país hasta la actualidad, y con una historia muy rica de lucha, ¿no? Y sobre todo, inclusive, en la ciudad de Rosario, ¿no? O sea que hechos a recordar y para no olvidar y para contrarrestar la desmemoria que parte de la clase dominante, ¿no? En ese sentido, Noni, en este programa también atravesado, y es especial porque, bueno, venimos hablando de lo que es la lucha de América Latina, venimos hablando también de esta transmisión especial de cara al primero de mayo, para que también vos nos hagas una reflexión en torno a esto, ¿no? Al rol de Rosario en la historia, y si se quiere, visto desde un punto de vista más geopolítico, ¿qué rol ha jugado el movimiento obrero desde Rosario y cuánto ha influenciado al movimiento obrero argentino en el país? Bueno, primero yo siempre digo de que si Rosario se destaca por la bandera, que lo que dicen siempre, por la música, por las mujeres más lindas, por el fútbol, etcétera, etcétera, yo creo que si algo caracteriza a Rosario es el espíritu de lucha que han tenido los trabajadores en esta ciudad. Yo creo que es la ciudad más combativa del país desde los orígenes de 1890 en adelante, inclusive antes, porque antes de 1890 ya había manifestaciones, huelgas y recordatorios de lo que fue, por ejemplo, la Comuna de París. La clase obrera de Rosario y de toda esta región, el cordón rojo, como se le dijo en la época de la dictadura, ha sido epicentro de grandes luchas. Y con respecto al primero de mayo, Rosario tiene el orgullo de ser entre 20 y 30 ciudades en el mundo donde se conmemoró el primero de mayo, el de aquel de 1890, donde en nuestro país hubo solo 4 actos, en Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y Chivilcoy. O sea, Rosario tiene ese orgullo de haber protagonizado el primero de mayo de 1890, una manifestación de 1000 obreros que partieron de la Plaza López, se congregaron ahí. La Plaza López en esa época ya era una zona de prácticamente de extramuros. A partir de ahí estaba lo que era Barrio Tablada, lo que era el ferrocarril y demás, pero se congregaron ahí en una plaza de los carros y los obreros en número de 1000, una cantidad importante de manifestantes anarquistas y socialistas, y realizan una marcha por todo el centro y, como dice la crónica de la época, custodiado por bomberos a caballo luciendo su flamante Remington, ¿no? Esto, para los más jóvenes, los Remington son los que usaba la caballería en Estados Unidos para exterminar a los pueblos originarios en Estados Unidos, en el oeste americano. Los obreros se habían reunido en el bar La Bastilla, que quedaba acá en calle Rioja, entre Mitre y Sarmiento, un bar donde se juntaba la asamblea de internacionalistas, según el informe de la policía que pasan al gobernador, se juntaban unos italianos extravagantes que lucían frondosos bigotes y moñito volador y que estaban organizando un acto. En esos días fue detenida Virginia Volten, una joven anarquista, por repartir volantes en refinería, que es dejada en libertad. Y bueno, la marcha se hace por todo el centro, un día lluvioso, un día que tuvo que cambiar el recorrido, y se realiza el acto en la Plaza Ultiman, que era una plaza que usaban los baldíos en Urquiza y Entre Ríos, que era un baldío donde estaban se paraban los circos que venían a Rosario en esa época, y en ese espacio se realiza el acto, donde se dan discursos en distintos idiomas, en italiano, en francés, en alemán, en castellano, y hablan distintos oradores, y se lee el manifiesto de 1890, lo leen tres compañeras que sacaban un periódico con Virginia Bolton después, que se llamaba La Voz de la Mujer, cuya bajada era ni Dios, ni patrón, ni marido, y la casualidad de la historia hacen que en esa misma esquina donde se realiza aquel el primer acto del 1 de mayo de 1890, muchos años después viviera unos meses Ernesto Che Guevara, ¿no? O sea que esas casualidades que tiene la historia hizo que ese bebé, los espíritus internacionalistas y combativos de aquellos anarquistas y socialistas estuvieron junto a él, ¿no? Bueno, ese día la manifestación fue muy importante, luego se vuelve a llevar la Bastilla para brindar, y de ahí en más hasta la actualidad siempre se conmemoró el 1 de mayo en Rosario, ¿no? Noni, nosotros reconocemos que nuestra ciudad ha sido epicentro de luchas obreras, estudiantiles. Para compartir con la audiencia del país, vos que, si pudieras comparativamente, hablando de esos dos momentos políticos de la ciudad de Rosario, como ha sido mayo y septiembre de finales de los años 60, de eso que conocemos como rosariazos, ¿cómo vos podrías describirnos, cómo nos podrías relatar esas diferencias de esos momentos políticos de la ciudad? No, el 1 de mayo, yo siempre digo que el 1 de mayo, si hay algo que tiene vigencia, es el 1 de mayo, aquí y en el mundo. ¿Por qué? Porque es el día de los explotados, porque es el día que los explotados reclaman a las autoridades y al capital sus demandas. Y desde aquella época hasta la actualidad, las demandas han sido por salario, en contra de la desocupación, mejores condiciones de trabajo, más delegados en la fábrica. Y si vemos el manifiesto de 1890, el que se presentó a las autoridades en ese momento, que se elaboró en una asamblea de varios gremios en Buenos Aires, donde concurrieron obreros de Rosario, ese manifiesto presenta una serie de demandas que hoy, pues, el lunes pueden ser volanteadas en cualquiera de los actos que va a haber, y también las mismas demandas que existían por ejemplo en los años 60, 70, durante los rosariazos o durante el cordobazo o durante los asos. Ahí se planteaba el trabajo, fundamentalmente el 1 de mayo, la lucha por las 8 horas de trabajo, las 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio o de esparcimiento o para lo que se nos dé la gana, decían los obreros de esa época. Y en los años 70 y en la actualidad, los que tienen trabajo trabajan más de 8 horas, o sea que eso tiene vigencia. El no trabajo de los niños, que se planteaba también en 1890, se planteaba en los 60, 70, y se plantea hoy. Hoy otro reclamo del movimiento obrero es lo que hace a que haya más inspectores para los lugares de trabajo. Y hoy ni a nivel provincial ni a nivel nacional existe la cantidad de inspectores para visitar las fábricas o empresas u oficinas para ver las condiciones de trabajo. O sea, los reclamos han variado un poco más, un poco menos, en el sentido, dada la situación, si había una dictadura o había un gobierno democrático autoritario, el distintos primeros de mayo se luchó para la derogación de la ley de residencia, que fue la primera ley para reprimir al movimiento obrero. Y hoy, si hay algo que debemos, también se reclamó en su momento, los primeros de mayo, basta de persecución cuando el golpe de la fusiladora en el 55 o con el plan Conento de Frondizi para reprimir al movimiento obrero. Y hoy cualquier volante, cualquier reclamo al movimiento obrero debe tener la derogación de la ley antiterrorista, o si no, el mamarracho este de Macri del protocolo antipiquete. O sea, el movimiento obrero, si algo ha tenido a lo largo de todo este tiempo, sabe enfrentar planes antiobreros en lo económico, y si algo que tiene experiencia es que ha recibido represiones desde 1890 hasta acá. Rosario, el primer obrero asesinado en el país, come Budilavich en 1901. En Rosario había piquete en 1905. ¿Qué me vienen con los piquetes que son de los 90? El movimiento obrero, el primer piquete surgió con la primera huelga para parar a los carneros. Y en Rosario en 1907, en una huelga general de 32 gremios, la ciudad estaba tapada de piquetes y los empresarios fueron a la Bolsa de Comercio a quejarse porque los piquetes y los obreros se habían convertido en autoridades de la ciudad, que no dejaban pasar los tranvías a Rollito, no dejaban pasar los cortejos fúnebres al cementerio, tenían que tener la venia de aquellos que estaban en los piquetes. O sea que el movimiento obrero, y sobre todo en Rosario, si hacemos eje en Rosario, podemos hacer una larga historia de luchas, una larga historia de rebelarse ante las injusticias de esta sociedad capitalista, y esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. O sea, esta es una aposta que ha pasado, por eso lo de los piquetes, por eso lo de los cuerpos delegados y comisión interna, que empiezan en los años 30, pero se consolidan durante el primer y segundo peronismo, los cuerpos delegados y las comisiones internas, que después fueron las más reprimidas con el golpe del 55, fueron las más reprimidas cuando el plan Conite, y fueron justo los cuerpos delegados que dieron origen al segundo rosariazo, cuando intentan suspender a Mario Orat, un delegado, y a Enrique Gijena en los talleres de Pérez, y a partir de ahí se empieza todo lo que es la solidaridad de los ferroviarios, después la solidaridad de otro gremio, que da lugar al segundo rosariazo. Y en el 76, si algo fue reprimido en el movimiento obrero, y si algo fue reprimido dentro del movimiento obrero, fueron los delegados y los cuerpos de delegados. Y hoy tenemos solamente un 15% de delegados en las empresas y en las fábricas. Esto han pasado distintos gobiernos y se niegan, en complicidad con la burocracia sindical, a que haya delegados y cuerpos de delegados en las empresas, en las fábricas, en los supermercados, en la industria, en el comercio, en los servicios. ¿Por qué? Porque el delegado es el obrero que está en la primera línea, la primera trinchera, el que enfrenta al capital todos los días. Hoy la lucha no es solamente por el salario y la paritaria, sino la lucha es adentro de la fábrica, lo que está pasando adentro de las empresas, que el apriete de los capataces, el apriete del capital a los compañeros trabajadores. Vemos lo que pasa en Ford, vemos lo que pasa en la industria metalúrgica y en todas las industrias, de un avance del capital sobre los trabajadores y sobre la conquista de los trabajadores. Noni, eso es, sí. Así que todo eso se expresa en el 1 de mayo. Sí, Noni, interesantísimo toda esta semblanza que nos estás haciendo. Corre en nuestras venas entonces, en el pueblo argentino, digamos, este espíritu de lucha, de movilización, si se quiere, ¿no? Pero yo quiero mencionarte dos cositas y a ver qué es lo que opinás vos. Por ejemplo, hablas de delegados, ¿cierto? Pero también hubo en la historia del movimiento obrero argentino gente, líderes, que iban a la vanguardia y que ponían el cuerpo. No sé, se me ocurre en este momento, imposible olvidar a un Agustín Tosco. Y también la relevancia que tuvo la mujer. Sobre estos dos puntos quiero que nos hagas así como una semblanza también, ¿no? La mujer que también luchó desde los inicios contra el capitalismo y la oligarquía y la explotación de la mujer, ¿no? Tal cual. Primero los dirigentes. El movimiento obrero dio inmensos dirigentes a lo largo de toda la historia, a nivel nacional y a nivel local. Larga la lista. Podemos decir de Tosco, podemos decir de Flaco Moglia en la zona industrial, hubo dirigentes también como Negro Aguirre, Coagliaro, Salamanca en Córdoba, Amadeo Olmos, dirigentes como Ungaro con la CGT de los argentinos, hubo dirigentes de distintas ideologías, de distintas posiciones políticas que dieron su vida y estuvieron al frente de la grande lucha, como también hubo dirigentes burócratas que se consolidaron y que fueron traidores a la clase obrera y lo siguen siendo. Y la mujer que estuvo, pues, es lo que yo nombraba, la mujer en el primero de mayo, Virginia Bolten y compañera de Virginia Bolten estuvieron en la primera línea de organizar el primero de mayo. Sacaban este periódico que te digo allá por entre 1890 y 1900, el periódico La Voz de la Mujer, que era un periódico donde ellas no solamente criticaban las injusticias de la sociedad capitalista, sino hacían una crítica muy dura y muy fuerte a sus propios compañeros de militancia. Basta leer los pocos periódicos. Y después la mujer, Rosario, Luisa Laliana, fue una joven en 1928 asesinada en el puerto de Rosario por unos carneros en una huelga que había en el puerto, y había una comisión de esposas y novias de obreros portuarios, y repartiendo un volante, un carnero, un pata de plomo que habían traído las empresas del puerto de Bahía Blanca, la mata de esta joven Luisa Laliana. O sea, las mujeres siempre estuvieron acompañando al la lucha de los trabajadores. En los años 60, 70, yo me acuerdo, en las marchas de estar codo a codo con un montón de compañeras, en esa barricada del primer rosariazo y después del segundo rosariazo, había un montón de compañeras que participaban, y que participaban activamente. El ejemplo más claro era lo de las compañeras de Anzafelo, que era en ese momento la regional Rosario. O sea, recuerdo huelgas de compañeras en Plaza Petroquímica en la zona de San Lorenzo. O sea que recuerdo la gran participación de las mujeres, por ejemplo, en el conflicto en el Chocón, cuando se estaba construyendo la represa del Chocón, que fue un conflicto que fue desde diciembre hasta diciembre del 69 hasta marzo del 70, en donde las mujeres fueron las protagonistas con los hombres cuando las barricadas rodearon todo lo que era la construcción de la represa. Y otro de los hechos que siempre debato y que creo que hay que instalarlo, el primer piquete en la época de Menem, cuando se privatizaban todas las empresas y empezaron los cortes de ruta y los piquetes, que generalmente se da en Cutralcó y demás como el primer piquete lo hacen las mujeres, las esposas y las hijas de los obreros en una mina en el sur, una mina de carbón que Menem cerró, que ahora es propiedad de los chinos, que durante mucho tiempo fue un museo porque los esposos habían ido a Plaza de Mayo a protestar, y las mujeres cortan la ruta. Son las mujeres, las esposas y las hijas de esos mineros que fueron los que protagonizaron el primer corte de ruta y el primer piquete en los años 90, que solamente dejaron pasar al camión de caudales donde iba el salario de los trabajadores. O sea que y el protagonismo que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que eso, y a nivel internacional tenemos ejemplos de sobra, lo que fueron las mujeres en la Comuna de París 1871, primer gobierno obrero, donde la participación de las mujeres en las barricadas con las armas en la mano enfrentaron a las fuerzas de represión, lo mismo que durante la Revolución mexicanas, las soldaderas que acompañaban a Zapata y a Villa, su participación en la Revolución Bolchevique, en la Revolución Cubana. O sea, ni que hablar de lo que ha sido la participación de las mujeres en Vietnam contra la invasión norteamericana. Y en nuestro país, dentro del movimiento obrero, también ha tenido una gran participación. Y en nuestra ciudad, en los primeros de mayo, también participaba mucho en los actos, y participaba mucho sobre todo en la época, las primeras épocas de 1890 hasta el surgimiento del peronismo, en lo que eran las veladas artísticas. Se hacía el acto y la marcha a la mañana, y a la noche se hacían las veladas artísticas para la familia obrera en distintos teatros y cines de la ciudad de Rosario, en varios, en el centro y en los barrios, en donde había obras de teatro referidas al mundo del trabajo, había obras de, digamos, pequeñas poesías que los chicos recitaban, hijos de obreros, siempre estaba la palabra del dirigente gremial, el dirigente político, había música referida al mundo del trabajo. En estas veladas artísticas la mujer tenía mucha participación, como en las escuelas que creaban los anarquistas o en las bibliotecas que creaban los anarquistas y socialistas. O sea que en ese sentido la mujer ha tenido mucha participación, ¿no? No, ni sabemos que tenés muchas tareas por hacer. Nosotros no queremos abusar más de tu tiempo, pero no queremos despedirte sin antes pedirte tu opinión ante lo que es el cometido que tenemos como clase trabajadora, lograr la unión, ¿no? Proletarios unidos. ¿Por qué nos cuesta tanto la unidad del movimiento obrero, no? Ni ya para ir cerrando. Y yo por lo menos adhiero a la postura de que la clase obrera y los sindicatos deben ser independientes de los partidos políticos, independientes del Estado, antipatronales y antiburocráticos. Yo siempre digo de que aquella gran creación del movimiento obrero, que son las asambleas obreras, la democracia obrera, los cuerpos delegados, en las asambleas obreras los que deliberan, esas tres palabritas mágicas, que los que deliberan, los que deciden y los que ejecutan son los trabajadores. A eso es lo que hay que respetar, y eso es lo que cuesta implementar en el movimiento obrero, que es las asambleas y la democracia obrera, la democracia sindical, donde los que y que el movimiento obrero sea totalmente independiente. Y el movimiento obrero es, y sobre todo los sindicatos, son sindicatos. Es negociación y lucha, no son partidos políticos. No es que me oponga a la existencia de partidos políticos que apoyen la lucha de los trabajadores, todo lo contrario. Los aplaudo y los valoro a cualquiera de esas expresiones, pero yo creo que dentro del movimiento obrero, los que deben deliberar, los que deben decidir y los que deben ejecutar son los propios trabajadores. Lo que pasa es que siempre hay distintas posturas políticas, distintas injerencias que quieren llevar al movimiento obrero de las narices, llevando agua para sus intereses políticos. Yo creo que eso cuando se mezcla eso es la dificultad, porque muchos aprovechan al movimiento obrero para hacer política partidaria, ya sea de distintos sectores. Esto no estoy sacándole el cuerpo a nadie. Por eso yo soy muy respetuoso de las decisiones de los compañeros trabajadores cuando ellos deliberan, deciden y ejecutan. A veces aciertan, a veces uno puede estar en desacuerdo, pero soy respetuoso de esas decisiones. Yo creo que por ahí pasa, y lógicamente también los que están del otro lado del mostrador, las clases dominantes, aprovechan determinadas circunstancias para meter cuñas en el movimiento obrero. Pero el movimiento obrero, sus demandas son salario, mejores condiciones de trabajo, no a las empresas contratistas, no cambiar salud por salario, que haya más delegado, dar la lucha dentro de la fábrica, porque el sindicato por algo está afuera. La lucha pasa también hoy y principalmente por luchar adentro, donde está la producción, porque la producción es donde está la verdadera dictadura de la burguesía, del capital, de las clases dominantes. Lo que no quieren los patrones es que los obreros se metan en lo que es la dictadura de ellos, que es la producción. Entonces hoy la lucha, hay que consultar con cualquier trabajador y preguntarle cómo están siendo presionados por parte de los capataces, por parte de los gerentes, por parte de los jefes, en los distintos trabajos que se pueden presentar en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí hay que dar la lucha. Por eso hay que apoyar a los delegados, y por eso los delegados hay que formarlos, se tienen que formar ellos mismos. La mejor formación es el día a día en la fábrica, pero a la vez hay que agregarle elementos de economía, elementos de derecho laboral, elementos de historia, para conocer la historia de la clase obrera, que es muy rica, y tomar muchas experiencias muy interesantes que se han dado a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, y sobre todo en Rosario, ¿no? Sentimos una alegría enorme, Noni, de haberte tenido esta mañana con nosotros en esta primera transmisión de la Radio Popular Che Guevara, en esta primera transmisión a través de nuestra Red Nacional de Medios Alternativos Populares y Comunitarios. Noni, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Noni. Y los felicito y les auguro éxito. Muchísimas gracias con nosotros. Gracias por llamarme. Chau, chau. Chau, chau. Con nosotros Leoni Acerutis, el historiador, ¿no? El comprometido con la historia de nuestros pueblos. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Para esta mañana de viernes, Eternos Inquilinos, Juana Zurduy es el tema. Baile pero luche, dicen los Eternos Inquilinos, que este primero de mayo han organizado un locrazo, Normita, y empanadas, locro y empanadas, para autogestionar lo que va a ser su segundo trabajo discográfico. Muy bueno. Enredando las Mañanas. Minutos pasaron de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida al compañero Manuel, Manuel de la FARC. La FARC es la Federación Anarquista de Rosario y lo tenemos también para no solamente hablar de historia, ya que venimos del bloque con el compartido con el Noni Acerutis, sino también para hablar de lo que es actualmente la militancia de la Federación Anarquista de Rosario. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Bueno, Bien, muy bien, contento de estar en el debut de este nuevo periodo de ustedes. Y bueno, agradecido por la solidaridad de habernos invitado. Nos cruzamos con un compañero de ustedes, estábamos difundiendo nuestro periódico y solidariamente nos invitó. Y bueno, destaco esta cuestión de la solidaridad porque implica, bueno, la amplitud de su programa, convocarnos a nosotros que venimos desde el anarquismo a plantear a cosas en la actualidad, a militar activamente en la realidad social. Bueno, demuestra su intención de escuchar otras voces. Bueno, el anarquismo tiene una presencia histórica importantísima en el país, en el Río de la Plata, en Latinoamérica, en el mundo, y que muchas veces ha impreso muchas de las tradiciones de lucha, de una especie de ADN de nuestra clase oprimida, tiene algo de anarquista, porque esas cosas no son fáciles de borrar, y el anarquismo ha sido muy, muy, muy importante y protagonista de muchos hechos y episodios importantísimos a nivel histórico, y que, como comentábamos en el corte, si bien el anarquismo muchas veces es muy atractivo y hasta a veces parece un objeto de colección, cuando las premisas o los principios o las posturas anarquistas se traen a la actualidad, a veces son un poco más molestas, eso hay que decirlo, y entonces por eso destaco que nos hayan invitado, porque, bueno, muchas veces tenemos posturas que generan ruido, porque, bueno, a veces a nosotros nos interesa ir al fondo de la cuestión. Nosotros para este 1 de mayo estamos convocando un acto que organizamos de la FARC a las 4 de la tarde en Plaza Libertad, y trabajamos la consigna que ante el circo electoral la resistencia es desde abajo, que bueno, seguimos con la tradición de cuestionamiento al Estado, como que siempre cuestionó el anarquismo, ¿no? Aquella primera diferencia que hubo entre Marx y Bakunin, donde Bakunin planteaba que, le dijo a Marx, mirá que el Estado no es un instrumento así nomás, guarda con el Estado. Bueno, y después pasó lo de la Unión Soviética, y ahí entramos en toda la cuestión de la diferenciación de las corrientes, que nos diferenciamos en términos de los planteos estratégicos, pero nos encontramos con compañeros que son de otras corrientes en la calle, que creemos que es el ámbito donde nos tenemos que encontrar, y en ese ámbito, en el ámbito de la calle, en el ámbito de la resistencia, en el ámbito de la lucha, es donde nosotros queremos impactar, digamos, con esta discusión estratégica, que es desde dónde vamos a resistir este proyecto político ideológico del macrismo, que está muy radicalizado. ¿Y cómo vamos a hacer para resistirlo sin recular, sin que nos domestique, sin que nos tiremos a menos? Y por eso nosotros decimos, acá el foco hay que ponerlo en la lucha, en el abajo, en lo que creamos todos los días entre los propios compañeros y compañeras, porque lo que tenemos adelante va por todo, digamos. Entonces, en este sentido, no es que queremos ser catastrofistas, sino es, vamos a poner la atención donde hay que ponerla, y que para nosotros es en la organización popular, en la lucha y en la resistencia. Manu, lo que vos recién nos comentabas, bueno, nos da muestra de que el anarquismo ha sido una corriente que ha aportado mucho al pensamiento revolucionario. En ese sentido de lo que es el aporte desde el anarquismo, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, te lo pregunto, ¿no? Porque se habla por ahí de pensamientos que no reivindican la organización. En este caso, claramente vos sos de una tendencia que reivindica a la organización política, ¿no es así? Es así. Bueno, hay muchos anarquismos, muchas tendencias anarquistas que tienen sus distintas expresiones históricas, incluso mismo lo que mencionaba el Noni, en esos actos incluso coincidían distintas tendencias del anarquismo, que tienen su... existieron los antiorganizadores, existieron los anarquistas, que se les nombraba anarquistas de acción, expropiadores, Severino Di Giovanni, existió el anarcosindicalismo, que acá tuvo una expresión con la FORA, que tuvo una expresión bastante particular de anarcosindicalismo porque tenía su vinculación con la educación, su vinculación con el territorio. Nosotros somos una corriente del anarquismo que es vieja también, digamos, que por ahí en Argentina no tuvo tanto desarrollo. Sí tuvo por ahí más desarrollo a partir de la década del 70, que tiene que ver con el especifismo, que es una forma de anarquismo que propone organizarnos específicamente como anarquistas y, por otro lado, organizarnos en los medios sociales donde están los compañeros de la clase, en los sindicatos, en los gremios estudiantiles, en las luchas ambientales, en las luchas feministas, en todo lo que compone el campo de la resistencia, digamos, que por ahí, eso sí hay que marcar la diferencia entre lo que era la lucha histórica muy enfocada en lo que es y era en su momento también la clase trabajadora, pero que hoy en día la composición del sistema ha hecho que la resistencia tenga que darse en múltiples campos, digamos. Una de las expectativas de este proyecto neoliberal, macrista, tiene que ver con la posibilidad de excluir una franja muy amplia de la población y tenerla asistencializada, controlada, reprimida, digamos. Y esos compañeros y compañeras que muchas veces se organizan tal vez en organizaciones territoriales, organizaciones desocupados, creemos que son parte de la clase oprimida, aunque no tengan una sindicalización formal. Ni que hablar de la cuestión ambiental también, o la resistencia de los pueblos originarios. Para nosotros todo eso compone el campo de los oprimidos, y que tal vez esta historia del 1 de mayo, tal vez tan enfocada en lo obrero, tal vez borra todo eso, y también son parte de nuestra resistencia, y también tienen que ser parte de este 1 de mayo para nosotros, digamos. Bien, Manu, vamos a repetirle a los oyentes la invitación, principalmente a los locales, ¿no? A los rosarinos que quieran participar del acto, va a ser en Plaza Libertad a las 4 de la tarde. Exactamente, el lunes entonces, 1 de mayo, lo esperamos a las 4 de la tarde en Plaza Libertad. Vamos a estar haciendo un acto, vamos a estar difundiendo nuestras publicaciones y bueno, y convocando a los compañeros y a las compañeras a que les interese esta propuesta de potenciar la organización desde abajo, de construir poder popular, que se acerquen, digamos, siempre hay un lugar de lucha en nuestra organización y que ni que hablar que esta realidad nos exige un compromiso a fondo con la causa de los de abajo. Muchas gracias, Manu, por haber estado con nosotros en esta transmisión a través de los medios alternativos populares y comunitarios de todo el país. Normita, ya estamos pasaditas de las 11 de la mañana. Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo fue transcurriendo el tiempo? Se nos pasó volando, che, la primera hora del programa. Yo estaría horas escuchándote, Manu, porque realmente es apasionante. También la historia que fue nutrida por muchas mujeres desde el anarquismo. Por supuesto que sí, uno empieza a leer y a ver materiales de películas y demás, y es increíble cómo la mujer puso el cuerpo, ¿no? De alguna manera, y cómo le quitaron el cuerpo también. Normita, nosotros siempre dijimos que este proyecto no iba a existir si no era con el apoyo de las organizaciones populares, con la apropiación del medio por parte de los colectivos sociales, políticos, y en este caso saludamos también que la FARC se haya acercado y haya sido parte también de nuestra mañana radiofónica, Normi. Muchísimas gracias por venir. Vamos a decirle a nuestros oyentes que estamos calentando motores porque este invierno, este mes de junio, nos espera un gran encuentro en Rosario de los distintos colectivos que formamos la red de medios. Vamos a tener un plenario para así en el mes de agosto poder organizar una bienvenida a más de 300 compañeros y compañeras de todo el país que nos vamos a encontrar en un encuentro más de la comunicación popular, alternativa y comunitaria, Normi. Pero esto va a ser recién en junio. En junio, sí, nos vamos el plenario de sí, la red, claro. Para el encuentro, el número 14, en el mes de agosto. Normita. A mí me encantaría seguir nombrando también. Vamos a hacerlo. Sí, enredando un poquito, tomando la palabra con lo que vos acabás de decir, quiénes son los que siguen integrando, ¿no? Esta transmisión del programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vale la pena nombrarlos a todos, ¿no? Por ejemplo, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza. Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera, Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3, Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. Y Radio Curva de Sal Si Puedes, de la provincia de Córdoba. También está enlazada, está enredada. Enredada, abrazada, enlazada, todo lo que tenga que ver con esto de ir construyendo caminos juntos. En esta mañana que hacemos los medios populares alternativos y comunitarios del país, esta transmisión sigue así. Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com. Te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y nos gusta compartir también, Normita, en esta mañana, parte de lo que es la historia de nuestro proyecto de comunicación popular, como es la Radio Popular Che Guevara. Nosotros, creo que a vos, Normita, te lo hemos compartido varias veces, pero a la audiencia del país no. Hace 7 años, un 16 de septiembre, con varios compañeros y compañeras, hemos decidido crear, en un lugar de lucha emblemático de la ciudad de Rosario, como es La Toma, esta radio. Y gracias a los compañeros de la cooperativa Trabajadores Solidarios en Lucha, que nos han abierto las puertas, como ellos dicen, nos han abierto las puertas a los sueños que teníamos nosotros de comunicación popular, a los sueños de Radio Popular, es por eso que hemos construido un primer estudio en el Centro Cultural de La Toma de Tucumán 1349, que por causalidad o casualidad nació a la vuelta de la casa natal del Che. Sí, interesante, interesantísimo todo lo que estás diciendo, porque aparte habla desde las entrañas mismas, este amor que tenemos a lo comunicacional, a transmitir una voz que sea diferente al resto, ¿no? Diferente y también que viene a complementar de alguna manera todo lo que está planteado en la sociedad hoy por hoy. Es un proyecto lleno de sueños, como decís vos, me encanta esa palabra, pero sueños que se van concretando y que, de a poquito, paso a paso. Estar hoy aquí, por ejemplo, en este programa, es extraordinario. Y que tiene lugares, escenarios como son La Toma, de un escenario de lucha obrera, de que ya este año va a cumplir 16 años de lucha por la expropiación definitiva, por los puestos de trabajo, para que sigan creciendo los puestos de trabajo en ese lugar, sean directos o indirectos. Y es por eso que también nos enorgullece que hayamos podido construir un segundo estudio en la Casa de la Memoria, que esa es la continuidad, claro, de la historia, claro que sí, de nuestra radio. Y vamos, ¿no?, por más, vamos creciendo, ¿no? Sí, cada porque día más. La guerrilla, sí, comunicacional se hace de todos los territorios, y hay que desde todos los puntos del territorio. Hay que molestar, ¿no? Así es, está lindo esto de molestar. Y nosotros vamos creando, ¿no? Vamos creando caminos y vamos compartiendo y estando enlazados con otros y otras que también aman este tipo de comunicación. Pero tenemos una persona muy importante también, forma parte de esta mañana, ¿no? Así es, como es el compañero que es un referente de la lucha de los trabajadores de La Toma, de la lucha de los trabajadores mercantiles en la ciudad de Rosario, ha impulsado con sus compañeros de La Toma, la organización en el movimiento mercantil, en el movimiento obrero. Es Carlos Gioldi, es el presidente de la cooperativa Trabajadores Solidarios en Lucha, que nos habla y nos da su opinión respecto a lo que va a ser este próximo primero de mayo, este próximo lunes, como jornada de lucha de todo el movimiento obrero. Lo escuchamos a Carlos Gioldi. La unidad de acción en las calles para enfrentar esta situación implica 3 o 4 puntos nada más: en defensa del salario, en contra de los despidos y el ajuste, en defensa de las libertades democráticas, contra los tarifazos. Si nos ponemos de acuerdo en luchar, ganar las calles, por esos 4 puntos, todo lo demás es secundario. Esa es la tarea más importante e impostergable para este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. No quiere decir que pensemos igual en muchas cosas, quiere decir que sería un grave error, es un grave error, anteponer otras ideas que son válidas, son importantes, pero que quedan empequeñecidas ante la magnitud de la agresión que sufrimos los trabajadores hoy en manos de estos gobiernos y de estos sectores reaccionarios. Por otro lado, como parte de esta situación, La Toma también ha sido agredida y se ha pedido la ejecución del desalojo que desde hace 16 años tenemos sobre nuestra cabeza con sentencia firme. Afortunadamente, con la movilización popular. Con la solidaridad de amplios sectores políticos, incluso muchos que no nos lo esperábamos realmente, hemos logrado que esa pretensión no se esté llevando a cabo, no se haya podido llevar a cabo. Por eso pedimos la solidaridad de todos los sectores populares para poder sostenernos y evitar que se consume el desalojo del lugar, así como también lograr una resolución política positiva que otorgue el establecimiento en manos obreras al conjunto de las organizaciones populares que es a quienes le pertenece. Por último, en relación al tema de los medios de prensa, como luchadores obreros de muchísimos años, tenemos que decir que siempre hemos tenido problemas con los medios de prensa, porque los medios de prensa han sido siempre voceros de los empresarios a los cuales enfrentamos. Por eso, hace años que soportamos una enorme censura, que no tenemos apoyo de la prensa, las empresas, los medios de prensa son empresas y como tales responden al interés de los empresarios, al interés de los anunciantes, de los que pagan la pauta publicitaria. Por ello es bueno que surjan algunos medios de prensa independiente, aunque no nos hacemos ilusiones porque sabemos que es muy difícil sostenerse sin el apoyo económico y financiero. Por eso creemos, hemos aprendido a luchar sin contar con la prensa, sin contar con ellos, sino contando con la solidaridad de los trabajadores, con la difusión en volantes, en boca, y que toda forma que podamos. Saludamos que haya medios de prensa independientes, pero creemos que mientras existan patrones y empresarios de los medios de prensa y los medios no pertenezcan al conjunto del movimiento popular, no existirá libertad de prensa en ningún país. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Radio Popular Che Guevara, 100.3. Primero de mayo son varias las actividades que se vienen proyectando, no solamente a nivel local, sino también a lo largo y ancho del país. Particularmente en la capital federal, Normi, tengo entendido que las dos centrales de trabajadores de la Argentina, como son la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, van a hacer una movilización el primero de mayo a el Congreso. Frente al Congreso se reúnen las dos CTA y también tengo entendido que en estas jornadas de lucha de estos días de mayo que se vienen, los docentes universitarios han lanzado una semana de protesta y de paro general durante la semana que va del 8 de mayo en adelante, desde el lunes hasta el día viernes. Desde ese 8 de mayo van a parar todos los docentes universitarios, por lo menos así lo han resuelto los agremiados en la COAD, que es el gremio que reúne a los docentes investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. También tenemos entendidos que la COAD ha preparado un festival aquí en la ciudad donde van a participar Carlos Quilici, Arbolito, el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en las escalinatas de el Parque España. Pero ahora, Normita, estamos también bastante movilizados y consternados por lo que nos hemos enterado, que fue la aparición de Araceli, esta chica que tenemos entendido ha aparecido hace un poquito descuartizada, Normita. Sí, es así. Bueno, realmente un profundo dolor nos causa una vez más, porque esto es reiterativo, esto de tener que estar compartiendo las imágenes de mujeres, de chicas, de adolescentes, de niñas, que desaparecen como si se las hubiera tragado la tierra y luego aparecen del modo más doloroso que pueda existir, muertas, ¿no? Se trata de Araceli Fules, en donde, bueno, las portadas de todos los diarios hoy la dan como aparecida, digamos, vos decías, bueno, de un modo horrendo, descuartizada, bueno, nuevamente otro femicidio más, ¿no? Se da el nombre del femicida, por lo que se ve aquí en la portada de uno de los diarios locales, Darío Badaraco es el nombre, ¿no? Dicen que es prófugo por el crimen de Araceli y que, bueno, recibía ayuda en el corralón donde trabajaba. Realmente es consternante. Bueno, lo interesante es que nosotros, al momento de dar la noticia, por suerte no estamos naturalizando estos hechos, ¿no? Lo pudiéramos dar como si fuera una noticia más y pasar de largo e ir a otro tema, y no es así, ¿no? Esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor. Nos obliga también a poder pensar en reforzar a nivel comunicacional cómo nos transformamos culturalmente, interiormente también y como sociedad ante esta situación, ¿no? Por eso yo creo que de algún modo las organizaciones de mujeres, feministas y con la participación también de los hombres tenemos que abordar integralmente con formatos comunicacionales, con, no sé, a modo de microprogramas, a modo de campañas públicas que nos permitan poder reflexionar y poder transformarnos desde nuestra cotidianidad, ¿no? Para ir combatiendo todas estas consecuencias que que acarrea la violencia machista. Así es, todo el dolor que nos inunda cada vez que nos enteramos de uno de los casos, ¿no? Fíjate que esta joven de 21 años, hace 25 días que las estamos buscando y que todos nos hicimos eco a través de las redes de publicar su foto con la esperanza de que un día nos levantáramos y nos dijeran: Araceli apareció bien, está bien, pudo comunicarse con su familia, la familia la buscaba desesperadamente. Pero bueno, no sé si vos coincidís conmigo y ojalá que sí, ¿no? Pero estas son las consecuencias lógicas, ¿no? Del patriarcado, de una sociedad patriarcal, de una sociedad capitalista que mercantiliza permanentemente la vida. Por eso cuando vos hablas a través de los medios y cómo va a ser nuestra vida diariamente para tratar de revertir esta situación. Yo creo que tenemos que militar la vida desde todos sus aspectos, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos. Y que la mujer, por sobre todas las cosas, está al frente de estas luchas. Fíjate que tuvimos un encuentro nacional de mujeres multitudinario aquí en Rosario. Vamos por el 32 encuentro multitudinario, también va a ser en el Chaco, donde estas realidades y estas muertes nos atraviesa visceralmente, tanto a hombres como a mujeres, tanto a compañeros que luchan con nosotras, pero está instalado en la sociedad también esto del patriarcado sobre todas las cosas. Y bueno, no sé cómo lo vamos a abordar, por más que hablemos y digamos, no llegamos a darle forma, ¿no?, a esto cuando te invade esta noticia de golpe y no sabes. ¿Por qué cada 18 horas en nuestro país hay un femicidio? Así es, Normita. Esto seguramente también lo deben abordar, entre otras temáticas, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Estoy seguro que seguramente esta Unión de Asambleas Ciudadanas, esta temática la debe estar abordando. Pero también están dando luchas ambientales. Por eso estamos en comunicación en este momento a través de la Red Nacional de Medios Populares Alternativos y Comunitarios con Juan Veronesi, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Bueno, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, es un gusto conversar con ustedes. Bueno, contanos qué es lo que están desarrollando. Sabemos que por estos días y hasta el primero de mayo van a estar, están reunidos en asamblea en este momento. Sí, en rigor empezamos mañana sábado, el domingo y el lunes. En rigor hay que decir que para Gualeguaychú es la primera vez que somos sede de la Unión de Asamblea Ciudadana, que está constituida por asambleas y colectivos, casi todos de sentido ambiental, o sea, de defensa del medio ambiente. Por suerte, Gualeguaychú va a tener el honor, diríamos, de ser sede, y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú es la anfitriona que recibimos a todos los que vienen de afuera. Ya está el lugar preparado, lo vamos a hacer acá en la costa del río, en el poder del puerto, y esperamos numerosa cantidad de asambleas de Argentina, de toda Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Digo Paraguay porque está muy unido a Formosa y tienen problemas ahí con el tema de atómicas, de dioxitec, todo lo demás. Y Uruguay, que ya hace varios años que estamos aumentando el contacto con Uruguay, con las asambleas y con el pueblo uruguayo en cuanto a la concientización en defensa del ambiente y en contra de la contaminación de cualquier tipo que sea. Y de Argentina, por supuesto, hay decenas, yo creo que andaremos casi rondando las 40 asambleas que serán participantes mañana de este encuentro de la Unión Ciudadana de Asambleas. Es algo extraordinario porque se hace la presentación de la lucha que tienen en cada lugar y se tocan temas generales que son el eje de la reunión. Escuché que ustedes hablaban del tema del patriarcado y todo eso. Bueno, es uno de los temas que se propuso también para tocarlo y para ver en qué taller lo consideramos en estos días. Y otros temas, diríamos, defensa general del ambiente y aparte el tema del agua, un tema central en esta 28ª encuentro de asambleas ciudadanas, va a ser el que va también a formar parte de los ejes centrales de los talleres y de las comisiones que vamos a trabajar en estos días. ¿Cuáles son, además de agua, además de esto que recién nos reseñabas vos, ¿qué otros talleres tienen planificado llevar adelante? Tenemos el tema del taller de la soberanía alimentaria y de la agroecología. Serían tres temas principales y luego el análisis de la realidad ambiental de Argentina en este momento, frente a la postura social que hay frente a las acciones gubernamentales también. Ese es otro de los temas que vamos a tocar. Por supuesto, ojalá que podamos darle la profundidad que quisiéramos. Veremos si los tres días nos alcanzan para eso. Por eso digo que vamos a estar un poco afincados acá en este local de los Galpones del Puerto, considerando todas esas cuestiones y, aparte, participando el domingo 30 de la gran marcha al puente que hace cada año Gualeguaychú. Todas las asambleas que vengan van a participar con nosotros de esa marcha, que esa tiene un objetivo principal en particular, es contra Bosnia y contra la el trabajo, diríamos, en general, de lo que significa las pasteras contaminantes. Y aparte de ese tema puntual, otros tipos de contaminación que también vamos a enfocar en la marcha y protestar contra ese tipo de contaminación. Llámese fumigaciones, llámese agrotóxicos, llámese problemas que surgen de la minería a cielo abierto o problemas que surgen de la contaminación industrial. Eso es lo que contiene o conforma el grito que juntos vamos a dar en el puente el próximo domingo 30. Nosotros uruguayos y paraguayos. Y bueno, los argentinos ya sabemos cómo consideramos esas cuestiones y hemos tenido ejemplos muy buenos en cuanto a la participación y a la preocupación de la sociedad en general sobre estas cuestiones. Y también a la preocupación de los mayores para dejarles un mundo mejor a los que vienen detrás nuestro y no dejarle un mundo cada vez más contaminado. Saludamos la iniciativa, Juan, pero te quiero preguntar cómo imaginan este año, que seguramente va a estar cargada de movilizaciones, de muchísimas luchas, además de esta iniciativa que va a comenzar mañana, ¿cómo imaginan este año 2017? Nosotros lo imaginamos creciendo en cuanto a la concientización de la gente. Aquí se trabaja mucho en las escuelas, sé que en otros lugares también. Hay lugares donde también hay gremios que trabajan en la concientización sobre lo que significa la contaminación y que tenemos que defendernos de eso, por supuesto. Y también lo que nos corresponde como obligación a los mayores hacia los menores. Eso, por su parte, es positivo absolutamente. Ahora, la desidia o el descuido o la displicencia en el tratamiento de esos temas por parte de los gobiernos nos preocupa. Tenemos experiencias que el gobierno, de cualquier signo que sea, tiene como prioridad a veces hacer las buenas relaciones con las corporaciones que dicen que van a traer desarrollo y dinero y actividad y que después se llevan todo. En ese sentido, tenemos nuestras serias preocupaciones de qué nos espera para ver cómo nos posicionamos ante el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Quiero aclarar un poquito esto. Nosotros somos testigos en el mundo, y particularmente acá en América Latina, y particularmente en Entre Ríos, en Argentina, Entre Ríos y Uruguay, donde estamos conviviendo en esa región, que poco les preocupa a veces a los gobernantes resolver temas ambientales. Por ejemplo, disminuir el elemento contaminante de cualquier producción. Por ejemplo, evitar la contaminación del agua. Por ejemplo, saber qué aire respiramos para evitar las contaminaciones aéreas. En esto no hay progreso en forma global. Acá digo en Argentina y en Entre Ríos. Ahora, reitero, hay mayor preocupación porque los gobiernos están atados a veces de pies y manos a acuerdos hechos con las corporaciones económicas para llevar adelante algunos proyectos. Doy un ejemplo clarísimo. Acá está en marcha la posible derogación de la ley de la madera, que es la ley que impedía exportar rollizos a Uruguay para alimentar a Bosnia. La quieren derogar a instancia del gobernador de Entre Ríos. Ahora está frenado el tema porque ha tenido una oposición gigantesca por parte de la sociedad, que no quiere que Entre Ríos sea alimentador de Bosnia o de cualquier otra planta celulósica. Pero aparte, el gobierno tiene la responsabilidad de hacer un plan forestal industrial, como dicen, para aprovechar la producción forestal de Entre Ríos, pero en primer lugar en beneficio nuestro, no en beneficio de las corporaciones que vienen de afuera, que son las que a veces gobiernan a ciertas instituciones como la AFOA, Asociación Forestal Argentina, con la cual nos hemos reunido y hemos discutido mucho. No, no hay que engañar a la gente diciéndole vamos a traer un plan hermoso cuando todo se orienta para que ellos se lleven el dinero y acarreen la contaminación. Entonces, ese es el planteo que yo diría que se tiene que hacer los gobiernos y con sinceridad hacia su comunidad, hacia la sociedad. No solo con el objetivo de que, bueno, que tengan la empresa que venga, que traigan plata y todo lo demás. Traen plata para ver el mecanismo y se llevan todos. Eso es lo que criticamos a nivel general, en todos los lugares donde hay asambleas ambientales. Un placer enorme haberte tenido esta mañana con nosotros, Juan, ¿sabes? Igualmente, ha sido un gusto, le mando un gran abrazo y un saludo a los oyentes. Son las 11:33 de la mañana y ya empezamos a transitar la última media hora en este cierre de semana informativa, Normita. Sí, es como ya ir gestando de alguna manera la despedida, pero es una despedida con gusto a reencuentro, porque esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir. Va a seguir el lunes desde la Caterva. Claro, claro. No, desde Zumba la Turba, Córdoba. Claro. Y vamos a retomar nosotros luego, dentro de 15 días, desde Rosario, claro. Normita. Tenemos tiempo para prepararnos todavía. Viernes por medio vamos a estar con todo el colectivo de Radio Popular Che Guevara, haciendo esta transmisión especial de la red de medios alternativos populares y comunitarios. Como yo soy una adoradora increíble, ¿no? De los poetas, pero los poetas que tienen que ver con la lucha, ¿no? De todos los días. Y la lucha de la patria grande que vos nombraste, Lisandro, tanto durante esta mañana. Quiero citarte a Roque Dalton, que me encanta. Roque Dalton es fue poeta, ensayista, abogado, antropólogo, revolucionario salvadoreño, ¿no? Una de las voces más influyentes de la generación comprometida. Y quiero creer que, además estoy convencida de que esta frase que voy a leer de él, producto de él, de su lucha, de su sangre puesta en cada poesía, en cada renglón, tiene que ver con toda la realidad que fuimos desmembrando de alguna manera en esta mañanita de viernes aquí desde la ciudad de Rosario. Mira, y es un regalo para vos, Lisandro, que está aquí a mi lado, me emociona, y a Luisito que está ahí haciendo magia desde los controles, la consola, para que todo salga bien, va y viene, y realmente es una fiesta, es una celebración estar con ustedes. Dice así: mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, por el amor, por las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Creo que eso reúne hace una síntesis, ¿no? De las luchas, de las noticias buenas que dimos y de las no tan buenas, porque realmente lo de Araceli también nos atravesó desde las vísceras mismas, ¿no? Pero bueno, a seguir construyendo caminos juntos. Así es, Normita, en eso estamos y seguimos así, enredando las mañanas de este viernes 28 de abril de 2017. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor. No le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Ya vemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no los tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión. Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la

Contenido bolivariano, clasista y antipatriarcal ha sido el Enredando la Mañana, el Enredando las Mañanas de hoy, Normita. Sí, mirá que nos mandan aquí a través de los WhatsApp, ¿no? Nos mandan lindos mensajes alentándonos de alguna manera. Dice, bien, contanos. Qué lindo ritmo que tiene el Enredando de hoy. Bien ahí. Hoy somos todos rosarigacinos y rosarigacinas, por supuesto. Del celular que termina en 496. Muchísimas gracias, ¿eh? Ah, Fer, de mi compañero Fernando de la Retaguardia. Muy bien, muy qué bien. Alegría, qué alegría. Gracias, enorme. Nos alienta. La alegría la venimos sintiendo, bueno, desde ayer especialmente, porque ayer ya empezamos a sentir este acompañamiento, este empuje de parte de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos Populares y Comunitarios, Normita. Y agradecimientos. Javi, claro. Luisito nos está nombrando los compañeros porque él los conoce más. Sí. Ya, Normita, vos en junio vas a tener oportunidad de conocer a todos estos compañeros y a todas estas compañeras. Estamos mencionando a Javi, a Laurita, ¿quién más, Luisito? Al Pela de Córdoba. A la Nati, bueno, a un montón de compañeros que nos han alentado y nos han apoyado en esta primera transmisión de Radio Popular Che Guevara para la Red, Norma. Entonces, mucha más alegría y mucho más compromiso de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no, Lisandro? Así es, Normita. Y hoy vamos a recordar en esta transmisión hechos que tienen que ver con nuestra historia. Por ejemplo, mañana se van a cumplir 14 años de lo que fue la inundación, una terrible inundación que padeció nuestro hermano pueblo de Santa Fe, de la ciudad capital de Santa Fe. Y nosotros hoy saludamos la continuidad de esa lucha por la justicia, la lucha que ha quedado de los vecinos que aún hoy continúan organizados y por eso han instalado la carpa negra frente a la Casa de Gobierno en la provincia, denunciando y recordando que los responsables políticos de esa inundación son el gobernador, el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann, Marcelo Álvarez, el intendente en ese momento de la ciudad de Santa Fe, y bueno, y es una alegría que los compañeros sigan levantando la bandera contra la impunidad y para que se haga justicia de una vez con tantas muertes que ha provocado esa inundación. Normita, saludamos, seguramente mensajes. Saludamos esta lucha que vos bien decís, que es luto para nuestra provincia, y también a los familiares, ¿no?, de las personas que se fueron, ¿no?, a través de esas inundaciones tan horrendas. Gracias a esa lucha, hay esta causa que se llama Inundaciones ha sobrevivido a muchos cajones en lo que tiene que ver con la justicia, Norma. Más saluditos, mira, jaja, saludos, cumpas desde La Rioja, los escuchamos. Qué lindo, qué lindo. Saludos rojos desde Radio Roja de Casa Grande, pero qué lindo, un abrazo. Verdaderamente estamos enredando los micrófonos, la comunicación, qué lindo, gracias, un abrazo a todos. Vamos a recordar, Normita, también, porque, bueno, ayer mismo comenzó la conmemoración de los 40 años de lucha de nuestras madres de Plaza de Mayo. Las locas, ¿no? Llamadas las locas, ¿no? Exacto. Llamada trasciende las fronteras. Trasciende verdaderamente las fronteras la lucha de nuestras madres. Esto fue el 30 de abril de 1977, cuando salieron, ¿te acordás? Vos a lo mejor, bueno, ¿eras chiquito? Yo sí me acuerdo. Para llevar su pedido desesperado. En el 81, cuando nació la marcha de las madres en el año 81, quiero decir, empezaron la marcha de la resistencia. Ajá, la primera marcha de la resistencia. Pero fue en el ellas 81. Arrancaron en el 77 ante la desaparición de sus hijos. Jamás imaginarían ellas que se convertirían en un fenómeno inédito en la historia de las luchas populares, ¿no? Madres que nos han enseñado muchísimas cosas, Normita. Ellas mismas han dado un paso gigante, por ejemplo, al socializar la maternidad. Se hicieron madres de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. También nos enseñaron que la vida vale vida y que no tiene precio. Nos enseñaron a amar la lucha revolucionaria, a amar la lucha de nuestros pueblos. Eso es, entre otras cosas, lo que nos han enseñado las madres a las generaciones, bueno, tanto a las nuestras como a las que siguen viniendo, ¿no? Fueron, Normita, combatidas. Bueno, yo quiero, para como homenaje, digamos, porque tenemos poco tiempo, casi al final, pero que en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, ¿no? Contrario a lo que le dicen, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Esto lo dijo el fallecido escritor Eduardo Galeano, que siempre está presente a través de Utopías. Normita, Tenemos agradecimientos que hacer. Sí, vamos a agradecer. Por ejemplo, varios emprendimientos que nos acompañan. Claro que sí. A la cooperativa Milhojas, cooperativa limitada, que fue recuperada por sus propios trabajadores. Esto es en Alsina 1030. Estos compañeros y compañeras que forman parte de Milhojas, vos sabés que siempre que hacemos actividades para autogestionar nuestra lucha cultural y comunicacional, le decimos a los compañeros, che, vamos a hacer unas empanadas. La otra y aparecen, vez para la actividad bolivariana, sí, tuvimos claro. Empanadas bolivarianas. Es cierto. Para la fiesta que hicimos el pasado 22 de abril, que hicimos junto a otros compañeros de otros colectivos que integran la Red Nacional de Medios Alternativos Populares y Comunitarios en nuestra región, hicimos una fiesta, también tuvimos las y empanadas aparte son de los riquísimas, compañeros de Milo. Te digo que son exquisitas. Las masas que hacen estos chicos, es increíble. Bueno, muchísimas gracias entonces a la cooperativa limitada Milhojas, que fue recuperada por sus propios trabajadores. Y el agradecimiento también a nuestra primera casa. A la cooperativa de trabajo Solidarios en Lucha, a los trabajadores Solidarios en Lucha, digamos bien, el Centro Cultural La Toma. De Tucumán 1349, que tiene su supermercado comunitario, su comedor universitario y popular, y su centro cultural con una agenda variada y amplísima, Normita. Estamos sobre la hora, ¿eh? Nos tenemos que ir. Nosotros amamos, pero tenemos que seguir dejando el micrófono. Y desde Rosario nos vamos a reencontrar dentro de 15 días, cuando en el viernes a la mañana le volvamos a decir buen día, compañeros. Buen día, compañeros, en este Enredando las Mañanas. Compañeros y compañeras. Y compañeras. También, sí. Un abrazo enorme a nuestro operador aquí, a Luisito Guzmán, que la verdad es hermosísimo trabajar con él, a vos también, Lisandro López, y agradecidos también, de alguna manera, a todos los que estuvieron hoy colaborando con a nuestro programa, los invitados. El colectivo Radio Popular Che Guevara, por supuesto, a los compañeros que han tomado los micrófonos en este día, de distintos colectivos, de distintas organizaciones, de alguna manera, eso es lo que buscamos, eso es lo que siempre soñamos nosotros, que los colectivos, las organizaciones, se apropien de nuestros medios populares, alternativos y comunitarios. Bueno, nos encontramos entonces el próximo de 15 viernes. Días. Ahora este homenaje musical para nuestras madres de Plaza de Mayo de Florencia Croci. A seguir construyendo la vida. Se conocieron en antesalas oficiales, donde iban a preguntar por el paradero de sus hijos. Decidieron identificarse llevando pañuelos blancos en la cabeza. Frente a la casa de gobierno, se les dijo que no podían reunirse porque había estado de sitio, que debían circular.